Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gustazo poder compartir esta actividad aquí en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Este conversatorio en el cual vamos a contar con la presencia de Rafael Suárez Goncalves, decime si lo pronuncié bien, compañero investigador de la Universidad Católica de Río de Janeiro y experto en temas de historia urbana y favelas. Mi querido amigo Omar Varela. Dice la linterna prendida. El celular. Ah, sí. Del celular. Bueno, voy a poder compartir esta mesa con dos grandes compañeras y amigas, Cristina Cravino, de CONICET, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Programa de Estudios Urbanos y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Maestro y doctorado de Estudios Urbanos. Y bueno, con mi querida amiga también, Florencia Rodríguez, del Centro Cultural de la Cooperación, Instituto Giro Germán y CONICET. Mi nombre es Valeria Contreras Lazzarini, yo coordino el Departamento de Economía Social y Cooperativas de Autogestión de este Centro Cultural de la Cooperación. Y históricamente el movimiento cooperativo, uno de los temas que ha tenido, digamos, como interés y también un tema que ha sido de reivindicación y lucha es la vivienda, ¿sí? Las condiciones habitacionales. Tenemos una larga historia en la Argentina vinculada al cooperativismo de vivienda, la autogestión del hábitat, por eso nos parece importante poder compartir con Rafael, ¿no? ¿Qué prácticas populares también se están dando en nuestro país hermano brasileño? Acá sí, en este centro cultural queremos a Brasil y a Lula, porque nuestra perspectiva de investigación y de acción en el centro cultural es nuestroamericana, por ende nos parece importante poder contar con la presencia de compañeros y compañeras de países de América Latina. Así que bueno, agradecerles la presencia, invitarles a las actividades que hacemos, no solamente en nuestro departamento, sino en todos los departamentos del Centro Cultural. Pueden acceder a la agenda desde la página o desde el Instagram de todo lo que hacemos. Y bueno, sin más, le paso la palabra a Rafael o a vos, a Cristina Cravino. Bueno, también repito el agradecimiento por la presencia y bueno la felicidad de que Rafael, que viene seguido a Argentina, pero bueno, nos pueda presentar algunos resultados de las investigaciones del último tiempo. Y un poco ahí le encargué como un link entre el pasado y el presente, un desafío medio particular, porque bueno, él trabaja sobre el pasado, pero también sobre el presente, y bueno, cómo articular estos dos aspectos. Sabiendo que también lo que sucede en los países de América Latina también nos permite reflexionar sobre lo que pasa en Argentina, porque bueno, hay muchas similitudes y también contrastes, ¿no? Pensar estos procesos nos permite reflexionar sobre los nuestros. Rafael Suárez Goncalves es abogado de origen, pero bueno, devino en historiador, es doctor en historia con un postdoctorado en antropología, eso también... nunca lo hemos charlado, ¿no? Y siempre que lo leo siempre me olvido de preguntar de qué onda la antropología con eso. Y bueno, es profesor del Departamento de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y es coordinador también, eso tiene todo un equipo de trabajo que trabaja sobre cuestiones socioambientales en Río de Janeiro, ahí en la universidad, en la PUCI. Y también es editor de la revista Lo Social en Cuestión, lo digo en español, y bueno, es investigador del CNPq y de la FAPESP, no, FAFERG. Y bueno, entonces un poco el desafío de hoy era conversar sobre el pasado de las favelas, pero también, bueno, qué huellas o qué aspectos son relevantes para pensar el presente, que creo que, bueno, estamos en un contexto fundamental para pensar el presente. Eso fue un poco el desafío. Así que, bueno, agradezco la presencia también de Rafael y de todas las gestiones para que venga acá. Y, bueno, le dejo la palabra. Bien. Bueno, gracias por la presencia. Bueno, voy a hablar un portuñol porteñés, no sé, bueno, qué quieren. Perfecto, y dale. Y bueno, si tienen dificultad, intento explicar un poco mejor. Bueno, yo pedí a Cristina para presentar un poco de el PowerPoint. ¿Va a pasar? Bueno, para tener un poco de imágenes. Entonces, como tengo normalmente... Ahí se mueve bien. Sí, no puedo mover. Ahí, ya está. Si no muevo mucho. Acá. Ahí. Ups, fue. Ahí está. Bueno, entonces es un poco difícil de decir en 40 minutos sobre el pasado y presente de favelas. Bueno, entonces voy a tener que elegir algunos puntos y voy a intentar de trabajar mucho más temas que estoy discutiendo e investigaciones que estoy haciendo actualmente. Bueno, antes de más nada, toda mi solidaridad a ustedes. Ya pasamos por eso. Es duro y pasamos con un poco de dolor, pero va a pasar. Y creo que para ustedes creo que es un poco peor. Bueno, no ayuda mucho, pero bueno. Entonces, primero poner un punto. Ustedes van a ver, no voy a hacer algo cronológico, entonces voy a intentar de ir y volver un poco en el pasado, pero para entender algunos puntos sobre las favelas, y creo que voy a intentar de hablar cuatro cuestiones. Entonces, un poco voy a volver con el aspecto que trabajo siempre sobre la tolerancia precaria de las favelas, después un poco el tema de las representaciones, hablar un poco también de movimientos sociales en favelas, lo que pasa actualmente, cuestiones un poco más actuales, y al fin, nuevas posibilidades de estudios articulando la cuestión histórica con el tiempo presente. Bueno, ahí me parece importante poner algunos puntos importantes, entonces para delimitar lo que estoy intentando decir, que la construcción de la ciudad legal delimitó una geografía del poder público, entonces que la ciudadanía urbana y el derecho a la ciudad solo existiría dentro de los límites de la ley. Fuera de esta esfera, la ciudad informal no solo era un lugar de lucha, sino también una zona gris, una esfera en que la ley podía aplicarse o no según criterios relacionales o conjunturales. Entonces, para poner, a partir de la historiadora Broadwin Fisher, entonces, de comprender que historicizar la gobernanza informal es como una resolución de tensiones existentes entre el poder público y privado en Brasil, y que de alguna manera nos permite comprender la lógica que se constituyeron las ciudades brasileiras, ¿no? Entonces, por ahí podemos entender un montón de cosas de las formas liberales y democráticas del Brasil independiente, para entender todos los aspectos, las jerarquías sociales y raciales, y cómo de alguna manera juntamos y adaptamos y creamos maneras de solucionar algunos problemas. Bueno, primero lo que intento decir de tolerancia precaria sobre las favelas, es que tengo la impresión que de alguna manera la forma del Estado de manejar las favelas históricamente siempre fue de una tolerancia sin reconocer de hecho la existencia de estos espacios. Entonces, como van a ver, por ejemplo, acá estoy con el texto del Código de Trabajo Público, bueno, de 37, y el artículo 349 va a decir que es absolutamente prohibido la formación de favelas y que no es permitido ninguna construcción, mejorías, bueno. Y al fin está diciendo la municipalidad dispondrá la extinción de las favelas y la formación para reemplazarlas de núcleos habitacionales de tipo mínimo. ¿Qué quiero decir? Que se fue creado un status quo que mantenía las favelas en la ilegalidad, pero al mismo tiempo permitía su presencia, que existían. Y esto va a tener una serie de impactos de la manera que el Estado va a intervenir y cómo las personas también, los residentes, van a hacer sus articulaciones y políticas. Ya está, va a volver. Sí. contacto. Ay. Yo muy rápido. Bueno, acá es un poco para decir lo más o menos cómo se organiza, y creo que este artículo de este periódico es muy claro, porque va a decir la prohibición de cualquier tipo de reforma en las favelas, y el segundo párrafo, eso significa que las autoridades municipales decidieron humanizar la ley, adaptándolo a la realidad actual, dado que la orientación del gobierno del presidente Getúlio Vargas es de apoyar y proteger a los trabajadores. Sin embargo, es necesario que los habitantes de las favelas no cometan abusos. Deberían colaborar con el gobierno, aceptando su orientación humana y cristiana, sin pasarse de la raya, como hacen muchos habitantes de las favelas. Obtienen el permiso para las reparaciones y construyen otra casa junto al existente. Además de sentar un terrible precedente, las autoridades se ven obligadas a recurrir a la violencia para derribar estas construcciones ilegales. Es necesario el entendimiento y la colaboración mutua. Los habitantes de las favelas deben responder con la mayor buena voluntad, bueno, a la orientación del gobierno. Y ahí que va a pasar es que tenemos la impresión que la precariedad, creo que dos aspectos es importante, el Estado en casi todo el siglo XX, bueno, las favelas empiezan en la mitad del siglo XIX, el término favela, bueno, no sé si ustedes más o menos se ubican, pero viene de Canudos, de un conflicto al fin del siglo XIX, pero ya existía al menos al meados del siglo XIX, pero en todo el siglo XX fue siempre un esfuerzo de mantener los aspectos provisorios y precarios de la favela. Entonces, en los aspectos físicos, entonces la precariedad de la favela no es hecho o no se puede naturalizar, pero es un producto, un resultado, es un proyecto. Entonces, en todo el siglo XX, y ahí voy a mostrar en un par de datos de fuentes históricas, cómo el gobierno, el Estado mantendría estos espacios provisorios. Pero esto se manifestaba en la geografía de la ciudad de manera muy distinta. Entonces, las favelas más cerca del mar, el control era mucho más grande. Entonces, por acá, y está más, no está muy bien. Sí, bueno. El tema es que la favela, la zona sur de la ciudad, son 0.7% de construcción. Sí. Gracias. 0.7% en construcción más, bueno, ¿cómo decir? Que no era provisoria. Eran construcciones provisorias solamente casi 1%. Mientras tanto, en la periferia de la ciudad, por ejemplo, en la zona 4 ya era casi 50%. Entonces se ve que este control y esta manera de mantener los aspectos provisorios dependían de dónde las favelas estaban ubicadas. Y casi todas las favelas de la zona sur, sobre todo alrededor de la Lagoa Rodrigo de Freitas, fueron erradicadas entre 62 y 75, sobre todo en el periodo de la dictadura. Entonces 140.000 personas fueron reubicados en la periferia de la ciudad. Entonces, para decir cómo si... Y este documento es un documento del Instituto de Investigación de Estudios de Mercado, que en verdad era un instituto privado que estaba desarrollando un esfuerzo para promover justamente la reubicación de favelas. Bueno, al mismo tiempo es interesante entender que la informalidad urbana no es necesariamente una informalidad también del trabajo. Entonces, por ejemplo, en el censo de 48, casi 50% de los trabajadores estaban trabajando en las industrias, sobre todo en la construcción. Mientras tanto, 25% en los servicios. Bueno. Entonces, para decir que mucha gente que trabajaba en las favelas podrían, por ejemplo, acceder a una vivienda por los institutos de pensiones, bueno, pero el tema era la ubicación de donde las favelas estaban. Entonces, el primer punto que ya podemos decir es que las favelas están ahí justamente porque la gente está integrada en la vida social, está integrada en el mercado inmobiliario, en el mercado de trabajo, está integrada en los servicios. Y esto es siempre interesante nos damos cuenta porque, por ejemplo, si erradicamos una favela en el mes de mayo, esta familia no va a tener escuela donde estaba siendo reubicada. Entonces es como un cambio total en la vida de la gente. Pero este tema de reubicar en la periferia, hubo discusiones. Entonces, por ejemplo, yo puse ahí una discusión un poco. El segundo, por ejemplo, es un arquitecto modernista muy importante, Heidi, que propuso, por ejemplo, lo que se ve acá, una vivienda social en la favela del Catacumba. Entonces, que fue el primer proyecto que no era para los trabajadores, pero era también para los trabajadores, pero no solamente para los trabajadores de los institutos de pensiones, pero también para los trabajadores de favelas. Este proyecto no salió, pero salió todos estos tres. Y bueno, acá es cerca de mi universidad, este acá es reconocido Pedregulho, esta calle Tulio Vargas, este fue por mucho tiempo lo más grande edificio lineal de América Latina. Acá que fue filmado la película Central do Brasil, fue en este acá que es en periferia. Bueno, acá se ve que la idea, bueno, como todos los modernistas brasileños, hay siempre una curva, no es muy corbusiano como propuesta, pero además es siempre dialogando con el relevo. Entonces la idea era ocupar el cierre para que la favela no ocupara. Y siempre, si pueden ver, entrando por el medio del edificio. Entonces siempre para que no sea necesario poner ascensores. Entonces la gente entraba por el medio del edificio, bajaba dos pisos o subía tres pisos. Bueno. Y acá son todos los proyectos, por ejemplo, este es el proyecto de Corbusier para Río, etc. Pero ¿qué quiero decir? Que estas propuestas tenían un esfuerzo también, que sea en las favelas o en los proyectos de... Sí. Quería probar si era... Estos, por ejemplo, son los parques proletarios provisorios, fueron parques construidos en los años 40, de manera provisoria, como la política en relación a las favelas. Entonces, la idea era sacar estas construcciones un par de años después. Claramente, como todas las políticas, había un esfuerzo muy fuerte del trabajo social, entonces acá es todas las reglas, que la gente no podría tener, por ejemplo, reuniones políticas, no podría, bueno, mantener la limpieza, tenían que entrar en el parque antes de las 9 horas de la noche, bueno, hay todo un control acá para el Getúlio Vargas. Bueno, nosotros no tenemos el mismo culto de Perón, es lejos, pero bueno, Getúlio ya no tiene toda esta, pero fue importante en este contexto. Entonces, para decir que esta misma idea, por ejemplo, la Fundación León XIII, creada en 1947, un poco un esfuerzo de la Iglesia después de la Segunda Guerra contra la presencia, sobre todo, de los comunistas en la favela. Y la manera que va a expresar sobre las favelas, por ejemplo, es la expresión pitoresca y con cierto sabor literario que ha sido motivo de muchas modas premiadas en el carnaval, significa en la vida real inmundicia, hambre, promiscuidad, enfermedad y prostitución. Y acá, por ejemplo, es un primer proyecto que estoy trabajando, que son las fichas de visita familiar de las trabajadoras sociales en la favela del Praia do Pinto. Es un par de familias que fueron reubicadas en un conjunto de la Cruzada San Sebastián, que es un conjunto en uno de los barrios más ricos de la ciudad, Leblon, hecho por la Iglesia, por Noel de Cámara. Y ahí quería poner solamente para que podamos ubicar el tema del control, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay como un par de casi una visita mensual, y que podemos un poco acompañar por el pensamiento de las trabajadoras sociales cómo se pasaba un poco la vida en estas familias. Es claro que se puede comprender también las estrategias de las familias y por la mirada de las trabajadoras sociales. Entonces, pasando por el lugar, vimos que el señor José estaba reparando el techo, pero no tenía la licencia correspondiente. Nos dijo que no sabía y se ofreció a venir a buscarla. Permitimos la reparación para tapar las goteras y los aconsejamos que ahorren dinero y compren terrenos en la periferia, ya que la favela será demolida. Necesitamos hacer una investigación, pues hicieron una cerca sin licencia. Luego vino Elisa a la agencia y le dijimos que no estaba permitido y que hablaríamos con los guardias, ya que el coronel nos permite cercas. Entonces, para decir que había un control y mantener la precariedad era un hecho para que se pudiera en el futuro sacar esta favela. La Praia do Pinto es una favela que existía alrededor de la laguna Rodrigo de Freitas, ahí en el Leblon, que es uno de los barrios más ricos de la ciudad. Bueno, acá es un proyecto de la Cruzada San Sebastián, no es en el Leblon, pero es cerca del barrio de Flamengo, y ahí para decir, bueno, la gente que podría entrar, ser reubicada en esta construcción, tenían que ser residentes de la favela, ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo y moralidad pública reconocida por la Junta de Vecinos. Entonces esto es muy fuerte y bueno, puedo decir que ya entrevisté un montón de gente de esta, es muy ambiguo la manera porque había siempre mucho control. Entonces, por ejemplo, una señora me dice, para mí fue una gran vergüenza porque yo puse un calzoncillo en la ventana y la trabajadora social vino media hora después, dice, qué vergüenza. Pero al mismo tiempo ellos dicen, había un control, funcionaba, bueno, es siempre muy ambiguo la manera de escribir. ¿Y por qué decir eso? Sobre todo en el trabajo social, bueno, en toda la América Latina, en Brasil sobre todo, en fin de los años 70 hubo un cambio muy fuerte en la profesión, entonces toda esta idea de un poco de control, hubo, por ejemplo, es el bastión en todas las universidades públicas y en todas las universidades de Brasil del marxismo, es muy fuerte este discurso del trabajo social y hay siempre una crítica muy fuerte a lo que hacían los años 40, 50. Pero yo quería volver a los tiempos actuales para hacer una idea, para intentar de comprender cómo se comprende también estos espacios. Entonces, por ejemplo, el Favela Barrio, que es un proyecto muy conocido de rehabilitación de favelas, el propio término, favela, barrio, entonces la idea es que hay que superar, hay que pasar, hay que no ser más favela, y un día vamos a ser un barrio formal. Y el desafío del programa es transformar esas áreas en barrios populares, estimulando por esa vía la integración de dos caras distintas de un mismo río, la ciudad oficial y la ciudad informal. Bueno, yo ya critiqué un montón el Favela Barrio. Ahora yo tengo nostalgia, porque me parece que era mucho mejor lo que hicimos después. Pero bueno, quiero volver a Mi Casa, Mi Vida. Mi Casa, Mi Vida, bueno, ustedes ya conocen el proyecto a la Pinochet, bueno, con una vida grande en México, que llegó en Brasil en el contexto del PT en 2009, en el contexto de la crisis económica mundial. Y ahí, bueno, hay un trabajo social que no es hecho solamente por trabajadores sociales, puede ser también sociólogos, pedagogos, etc. Y hay cosas muy similares. Entonces, por ejemplo, instalar en cualquier dependencia del condominio, comercio, asociaciones o partidos políticos, cursos, esto no se puede. Estoy utilizando los documentos del proyecto. Usar, ceder o alquilar como para fines incompatibles con la decencia y tranquilidad del condominio. No permitir uso por una persona de malos hábitos. Bueno, no sé cómo explicar esto. De cualquier forma puede dañar el buen orden o afectar la reputación del condominio. Y acá vuelvo, porque la misma historia de la cruzada, extender o secar ropa, tapetes, toallas y demás pertenencias en lugares visibles fuera de las unidades. Esto acá, por ejemplo, en Palermo, Palermo en Italia, no sé, en Italia sería un gran problema. No sé, porque bueno, de poner cosas fuera no mal. Gritar, hablar, discutir, voz alta, bueno, áreas comunes que comprometan el buen nombre del condominio, violando las reglas elementales de la buena educación. Entonces, como que hay cosas que se repiten hasta hoy. Bueno, otro punto importante de la tolerancia precaria era la cuestión de los servicios públicos. Entonces, no se podría, por ejemplo, conectar las casas directamente a la red, por ejemplo, de agua y luz. Pero esto no quiere decir que no tenía agua y luz en las favelas. Entonces, al menos de los años 20, 30, de manera precaria o no, había. Y además, con una cierta presencia también del Estado. Entonces, por ejemplo, el tema de la agua, ¿no? Entonces, esto era muy común, e igual hay música sobre la cuestión de la lata de agua en la cabeza. Bueno, además, era un espacio que siempre intento decir, cuando se habla con la gente más grande, siempre hay una nostalgia muy difícil de decir, porque la gente tenía que buscar agua 20 veces al día, Y si ya teníamos problemas en el servicio de agua en la ciudad, imagina en estos grifos ahí en las favelas. Pero al mismo tiempo era un espacio como la iglesia o como el bar de gran sociabilidad, una fuerte, porque por ejemplo las mujeres ahí se quedaban muchas trabajando, la gente tenía que buscar agua varias veces al día, y que además, por ejemplo, tenemos un proyecto de memoria de imágenes de Rocinha, estas dos son de Rocinha, y se ve que los chicos, la gente se quedaba alrededor de las madres casi todo el día. Entonces era un punto de referencias importantes. Y bueno, yo tuve un proyecto, trabajé un proyecto en 2014-15, porque además hay sistemas de sociedades de agua que captan agua, por ejemplo, en el Parque Nacional Tijuca, donde hay el Cristo Redentor, y son sistemas re complejos, ¿no? De administración colectiva, técnicamente hablando, que es muy interesante, pero tendría más media hora para explicar, pero bueno, para decir cómo que esta cuestión de la agua es muy interesante para comprender, igual los términos de muchos puntos en las favelas, es el largo, la plaza de la Bica, no sé qué, la Biquinha, bueno, la agua de alguna manera construyó igual los términos de denominación de los espacios en las favelas. Otro punto, por ejemplo, es la luz. Entonces la luz también fue muy importante. Acá es una cuestión, por ejemplo, estos son los relojes de luz. Entonces la gente que tenía la posibilidad de instalar un reloj de luz en la entrada de la favela, esto era formal. Entonces era la concesionaria que tendría la posibilidad, y él tendría la posibilidad de vender la luz al interior para otras casas. Entonces, por ejemplo, el tipo que tenía la propiedad de un reloj era amado y odiado al mismo tiempo. Entonces hay un montón de historias, después bueno, hicimos un documental sobre eso, es muy interesante. Y en un punto empieza a tener, por ejemplo, el doble sistema. Acá ya es el sistema hecho por las comisiones de luz a partir de los años 60, y ya empieza el sistema público al fin de los años 70. Entonces, con la nacionalización de la Compañía de Luz de Río, y ya en el proceso de lenta democratización brasileña, se empezó un proyecto de instalación, por ejemplo, de la luz oficial. Y esto fue el primer servicio que se generalizó en las favelas, en fin de los 70, principios de los 80. Y acá es claro que es muy interesante, porque yo entrevisté, bueno, en el canal YouTube del grupo de investigación hicimos como 24, hasta ahora 24 entrevistas orales con técnicos, gestores de los primeros proyectos de intervención en favelas de fin de los 70 hasta los 90. Entonces es muy interesante de escucharlo. Entonces, por ejemplo, el tipo de la luz decía que ellos prácticamente tenían el trabajo de la municipalidad, porque empezar a poner nombre en las calles, algo que no era una cuestión antes, la numeración de las casas, nombre en las calles, bueno, se empezó a tener un cadastro, una idea de cadastro, fue por la luz. Entonces, como que era interesante. Y es claro que lo que quería poner para ustedes es que el problema se mantiene. Entonces, ya regularizamos el servicio 20 veces y casi en todas las favelas son informales hasta hoy. Entonces entra el sistema, sale el sistema, y en gran parte de las favelas del río la gente no paga la luz. Entonces se ve acá, por ejemplo, acá Rocinha, acá no, si no me acuerdo, es Musema, no sé. Bueno, entonces que también es muy interesante, hay favelas que se ve una mezcla de caños de agua que no es de luz. Bueno, esto se ve también. Y hay un gran problema en las favelas del río, que me doy cuenta que a veces no veo igual, por ejemplo, no vi acá en la 31 y no veo en Colombia, que es la cuestión de la basura. Esto es un problema que es muy complejo y no logramos hacer una reforma interesante en este aspecto. Es claro que acá hay dos puntos que voy a intentar de hablar un poco de manera transversal. Muchos de estos servicios hay un control también de las milicias y del narcotráfico. Entonces, y acá es un punto interesante, porque es necesario primero explicar que hay narcotráfico y milicia para después decir para ustedes que ahora es todo junto. Entonces, pero en verdad el narcotráfico, bueno, normalmente se vende la droga, y la milicia controlaba y taxa toda la vida de la gente. Entonces, luz, agua, transporte, la seguridad del comercio, etcétera. pero ahora está un poco más mezclado. Distinto de São Paulo, por ejemplo, de São Paulo, Río, hay un conflicto, hay grupos, al menos tres, decimos que hay el Comando Rojo, el Tercer Comando, las milicias, y el Comando Azul, que es la policía, que es nuestra policía, que también está un poco mezclada en todo esto. Pero mientras tanto en São Paulo, bueno, es el PCC que controla todo, y de verdad es el PCC que hace la seguridad pública de São Paulo, ¿no? De hecho, ¿no? Ellos pacificaron porque controlan casi todo. Y este sistema es importante. Otro punto, entonces muchos de estos servicios hay un interés de estos grupos. Y otro punto también es el tema del mercado inmobiliario, del mercado de tierras. Entonces esto es un gran problema en Río, en Brasil, tener datos para discutir, por ejemplo, el precio de la tierra, el precio de venta. No tenemos algo que los estudios es muy complejo. En verdad tenemos los datos del precio de venta, por ejemplo, en la internet. Pero no sé cómo es acá en Argentina, pero el sistema en Brasil del control de la tierra es muy particular. En verdad es un sistema privado, son los cartorios que decimos, es un sistema privado que controla y que tiene fe pública, que tiene fe de público. Y esto se explica mucho de lo que es en Brasil, el control, el latifundio, etcétera, etcétera. Y es mucho más difícil en el términos de los bajos informales. Entonces, por ejemplo, Pedro Abramo intentaron de trabajar un poco estas cuestiones, pero hasta hoy falta una discusión y el acceso a fuentes importantes. Y es claro que un punto también es que la milicia y el narcotráfico trabajan mucho con el mercado de tierras. Siempre hubo mercado, siempre hubo alquiler. Yo tengo un artículo sobre alquiler en favelas que existe desde el fin del siglo XIX. Bueno, esto siempre fue muy presente. El Partido Comunista criticaba los que ellos llamaban de los tiburones de favela en fin de los 40, 50, la gente que explotaba los residentes de favelas. Pero hasta hoy esto es una presencia importante y ya se ve un cambio muy importante, igual en la estética de construcción. Entonces, esta idea de la autoconstrucción del tipo que construyó una casa, otra que fue construyendo en 10 años, ahora ya se ve claramente una incorporación más informal y construcciones más rápidas, con cierto lujo un poco en el tipo de material, pero que es muy raro. Al mismo tiempo, por ejemplo, mis estudiantes, cuando circulo en la Rocinha con mis estudiantes, dicen, yo viví acá. Acá son las construcciones de milicia. No era de milicia, pero es de narcotráfico, pero allá no tienen milicia. Pero son estos tipos de construcciones muy rápidas. Muy lindas, pero ellos dicen, pero yo tengo miedo de vivir acá, porque fue construido muy rápido. Yo prefiero vivir donde yo vivo, que es una casa, mi propietaria vive en el primer piso, yo vivo en el segundo. Entonces, como que él tiene un poco más de seguridad que las cosas no van a caer. Y bueno, esto en las favelas de milicia esto fue muy rápido. Entonces se ve en algunas favelas hay construcciones de 10, 12, 14 pisos, ¿no? Y en la favela de Ciego así es muy común porque en la ruta se ve 3 pisos, pero la construcción baja, ¿no? En la parte. Entonces, bueno, otro punto, y después vamos discutiendo, las representaciones, ¿no? Entonces, hay que entender cuando hablamos de favela, y creo que es muy particular igual en Brasil, hay una representación muy ambigua, muy compleja. Entonces, al mismo tiempo, siempre fue algo muy negativo. Por ejemplo, acá es Oswaldo Cruz, que fue el gran sanitarista, la revolta de la vacuna en 1904, las grandes reformas urbanas en el principio del siglo XX. Entonces acá se ve, este acá era el Cierro de Favela, era el primero que se llamaba Favela, bueno. Y era una representación muy negativa por la cuestión de la epidemia, por la cuestión social, después por el tema ambiental, etc. Y ahora, al menos desde los años 80, la cuestión de seguridad pública. Pero al mismo tiempo hay una representación también muy positiva, siempre. Entonces, por ejemplo, acá es el gran movimiento modernista en Brasil. Entonces, bueno, acá hay Todos los Prazeres, Tarsila do Amaral, Portinari, Laza Zagal. Bueno, entonces son manifestaciones a partir de los años 20, muchas veces un poco romántica, igual de estos espacios, pero siempre fue muy complejo, como que las favelas son también el aspecto muy popular y nacional del país, ¿no? Como dónde está el samba, dónde está la cultura popular, bueno, y etc. Entonces, estas manifestaciones son muy complejas hasta los días actuales. Entonces, por ejemplo, acá es una película de 36 que fue muy, muy importante y perdimos esta, no hay más una copia, es una pena, pero fue muy importante en 36, se habló mucho, fue la primera película que fue grabada en la favela, que fue en la favela Providencia. Y acá, bueno, para tener un ejemplo, la Ciudad de Dios. Es muy complejo la Ciudad de Dios como manifestación. Entonces, yo tengo actualmente 3 alumnas de Ciudad de Dios y todas son recríticas, dice, una mierda, porque nos acabó, porque tenemos la impresión que hay solamente violencia en la Ciudad de Dios. Bueno, y ellas dicen, cuando buscamos algo sobre la Ciudad de Dios en la internet o en la investigación, es siempre la película, bueno. Pero fue muy importante, por ejemplo, en el términos actualmente del turismo en favela, por el mal o por el bien. Entonces hay como un fuerte aspecto del mercado turístico de manera un poco salvaje casi. Entonces son los grandes camiones, la gente que va. Es similar a un safari, ¿no? Se mira cómo los pobres se reproducen, comen, entonces la gente pasa ahí en él y se ve la gente. Pero hay también, con toda la discusión de memoria, hay mucho turismo de base comunitaria, son la gente de la favela que vive, trabaja con este tema y la gente tiene que meterse, discutir, vivir un poco la vida y hay un montón de experiencias así. Entonces, y fue la Ciudad de Dios. Pero es muy interesante que la Ciudad de Dios, la gente, los turistas no van, porque la Ciudad de Dios es lejos, no es cerca, no es una ciudad, no es una favela de ciegos, no se puede ver el mar, entonces bueno, no vale mucho la pena. Entonces la Ciudad de Dios no es muy visitada, pero fue gracias a la Ciudad de Dios que empezó. Y para decir que toda la crítica, por ejemplo, en el periodo de los Juegos Olímpicos, fue un segundo periodo que sacamos, que erradicamos muchas favelas, casi 80.000 personas fueron reubicadas para las obras de todos las manifestaciones de la Copa del Mundo, el Papa que vino en 2013, bueno, un montón de cosas. Pero al mismo tiempo es interesante que en todas las manifestaciones la favela está. Entonces, por ejemplo, acá es la abertura de los Juegos Olímpicos, es la favela que está ahí. Acá es la abertura de siempre antes de los partidos había un chico negro que recibía la pelota y que estaba en la favela y que veía el Maracaná de lejos. Esto era muy significativo de que fue la Copa del Mundo en Brasil. Y acá, por ejemplo, el espacio favela de Rock in Rio. Entonces se ve, entonces ahora el Rock in Rio hay un espacio favela y que ahí está con funk, bueno. Entonces, para ver que esta es muy complejo. Entonces, al mismo tiempo que en los periódicos es siempre extremadamente negativo la representación, el peligro, no sé, bueno, cómo hacer, pero al mismo tiempo queremos mostrar esto al mundo. Esto es parte de nosotros. Bueno, entonces, bueno. Tercero punto, la forma de movilización política. Acá es un tema interesante porque creo que tengo la impresión que hay como 2 escuelas urbanas en el país. Bueno, claramente hay mucho más. Mis colegas de Nordeste todos van a decir que somos colonialistas de Río San Pablo. Pero si hacemos la comparación un poco la escuela de Río San Pablo, tengo la impresión que de Río siempre fue mucho más crítica a esta, por ejemplo, al concepto del movimiento social urbano de Castel. Entonces había siempre una perspectiva de una racionalidad mucho más utilitaria como característica principal del movimiento de los favelados, ¿no? Entonces mucho más pragmático la manera de comprender. Entonces que los favelados no son manipulados políticamente de forma unilateral, también manipulan el sistema político para servir a sus intereses. Y ahí, al contrario, por ejemplo, de São Paulo, que adoptaron una interpretación mucho más marxista al principio, entonces la ciudad era un amplificador de las desigualdades y una fuente de nueva explotación. Sin embargo, la visión optimista provocó una reacción de los autores de Río, que enfatizaban la racionalidad política de los favelados a instrumentalizar el sistema político. Y ahí se ve mucha distinción. Entonces, São Paulo trabajó mucho mejor el mundo obrero, la importancia de la industria en la constitución de la ciudad de São Paulo. Mientras tanto, Río trabajó muy poco eso, y que la industria fue muy importante también para la conformación de la ciudad. Pero trabajamos mucho más el tema de las favelas. Entonces, y ahora creo que en São Paulo se está empezando de manera con más densidad a trabajar, a comprender, bueno, las historias de las favelas allá también. Bueno, Y ahí para decir cómo estos movimientos van a venir a tiempos más actuales, y creo que hay un punto importante. Nosotros tenemos 20 años de las leyes de cotas en Brasil. Entonces, por ejemplo, yo doy clases en una universidad católica, pero 40% son becarios. En mi departamento son todos de favela, nadie paga mi universidad. Esto es mucho más presente también en las públicas. Entonces, ahora 50%, porque es distinto de ustedes, la gente tiene que hacer un concurso para entrar. Y ahora las universidades de Brasil son mucho más coloridas, hay mucho más presencia de gente más pobre, sobre todo de favelas. Entonces, eso se ve muy claramente, y creo que tenemos que hacer todavía una reflexión más epistemológica del cambio, no solamente de herramienta política, de herramienta social para la gente que está entrando, pero pensar epistemológicamente qué cambió también en la manera de pensar la ciudad, cuáles fueron los cambios. Creo que esto es más difícil todavía de hacer esta reflexión en Brasil. Es más complejo estos temas, pero es más fácil de hablar afuera. Voy a explicar un poco después. Primer punto que me parece interesante, por ejemplo, hay todo un movimiento actual de producción social de datos. Entonces, hay muchos movimientos en favelas que dicen el Estado no produce datos suficientes sobre nuestra realidad. Entonces, nosotros vamos a producir nuestros datos. Acá estoy, por ejemplo, esto acá son intervenciones en el Favela Barrio de Françoise Chêne. No sé si ustedes ya escucharon hablar, es una artista plástica que trabaja siempre con los derechos humanos, es una francesa, y en París, bueno, para quien ya estuve, es la estación La Concorde, es una estación que tiene la Declaración de los Derechos Humanos. Ella siempre trabaja y ella tiene mucha intervención en Río, y preguntó a la gente de la favela qué quieren que ponga en la favela, y la gente decía, yo quería me ubicar en un mapa, pero no hay mapas de favela, no había al menos. Entonces ella empezó a hacer en todas las intervenciones mapas, para que la gente pudiera se ubicar, entender dónde está su casa. Bueno, esto para decir entonces que hay un montón de intervenciones distintas y que cuestionan de alguna manera los datos producidos por el Estado. Entonces, por ejemplo, acá es el censo hecho en La Marée. Acá es Cocozap, es la Cacazap. Entonces, en verdad, es una producción colectiva de datos sobre el problema de saneamiento en la favela de Maré. Entonces, por ejemplo, la gente ve que hay un problema ahí, no sé cómo el esgoto, cómo dice, con la cloaca, te saca una foto, pone dónde está, entonces por eso es que la Cacazap, y ahí ellos ponen el mapa y hacen todo un mapa y dicen, no, nosotros tenemos datos mucho más fidedignos de lo que pasa que, por ejemplo, la concesionaria del servicio público que no sabe dónde están las cloacas, dónde pasa en la favela. Por ejemplo, el LabJá, que es el laboratorio de datos de Jacarezinho, que es una favela, ellos producen un montón de datos de, por ejemplo, de violencia policial, de cuestiones de enfermedad. Todo esto fue muy activo, por ejemplo, en el periodo de la pandemia. Entonces, lo que pasó en la favela, en la pandemia, fue increíble, así, de movimiento de datos, de comunicación social, etc. Bueno, este acá no es tanto algo hecho por la favela, pero es un compañero de la Universidad Federal de Niterói, Fluminense, y acá es un mapa de los grupos criminales en las favelas. Entonces ellos adaptan, a cada semana van cambiando con un montón de datos para hacer este mapa. Es claro que el Estado no va a querer hacer este mapa, entonces esto no, pero hay una producción. Lo que es interesante acá, yo participé en un debate año pasado, porque acá para decir cómo es las designaciones de favelas en el censo. 48 las favelas, 50 favelas. En 70 decimos aglomeraciones urbanas excepcionales, aglomeraciones urbanas especiales, y después no sé quién fue el santo que creó esto, aglomeraciones subnormales. Y esto fue por tres censos. Y ahí, en 2022, La gente del Censo de Brasil, que es un instituto muy serio, ellos nos preguntan, nosotros queremos tener más democrático la manera de producir los datos. Entonces decimos, la primera cosa es que cambiar esta expresión. Esto no es más posible. Entonces, en todo el año de 2023, nos reunimos todo el año y nos quedamos después una semana con movimiento social, academia, bueno, un montón de gente discutiendo otras expresiones. Y lo que fue decidido ahí es devolver la expresión favelas. Entonces, favelas y comunidades urbanas. Pusimos comunidad, comunidad es una expresión muy compleja en Río, São Paulo, pero en las otras partes del país, porque las favelas es muy utilizada en Río, São Paulo y Minas, pero hay como 20 maneras distintas de decir favelas en el país. Entonces la gente dice, mira, hay que poner otra cosa además de favelas. Pero para decir esto, es que hay una crítica muy fuerte contra el Estado. Esto es algo muy importante en todo el movimiento de favelas que vamos a intentar hablar acá. Y siempre una discusión que hay que hacer por nosotros mismos. Entonces la gente de la favela habla mucho eso. No se puede más contar con el Estado. Vamos a hacer por nosotros. Por un lado es muy interesante, por otro es muy problemático. Entonces también. Entonces, por ejemplo, un censo es algo que demanda mucha plata, mucha gente. Entonces, por ejemplo, hacer este censo en la Maré, que tiene 150.000 personas, es mucho, mucho dinero, es mucho esfuerzo. Entonces, lo que intentamos de discutir es si no vale la pena también entrar en la discusión del Estado, hacer un esfuerzo también de cambiar las cosas por dentro. Pero es difícil. Entonces, hay movimientos que no quieren discutir con el Estado y hay que comprender también que es una violencia sistemática. Entonces, por ejemplo, gran parte de las intervenciones en el periodo de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en Rocinha, siempre repito esto, pero la recién la gente decía, nosotros queremos cloacas, saneamiento básico, todo, y el Estado, muy bien, vamos a poner un teleférico. No, queremos cloacas, ¿verdad? Ok, el teleférico. Entonces, y había toda una cosa loca de teleférico, el modelo de Medellín que querían poner a todo el tiempo. Pasó los Juegos Olímpicos, los dos teleféricos no funcionan más, están cerrados, etc. Entonces, bueno, hay, y además de la violencia estatal, por la policía. Entonces la policía de Brasil, de Río al menos, pero de Brasil también, es re violenta y re corrupta. Bueno, segundo punto, son los movimientos de memoria. Entonces los movimientos de memoria son muy importantes, trabajo mucho con estos movimientos. Para decir que hubo un proyecto de política pública con la creación del Instituto del IBRAM, que sacó los museos de la protección del patrimonio y sin independentizó. Entonces el museo no está más junto con la protección de patrimonio. Y dentro del Instituto de Museos se creó los museos sociales, un departamento específico. Después fue creado los proyectos con, era Gilberto Gil, que era el cantante, que era ministro de la cultura, se creó los puntos de cultura primero, y se, nos damos cuenta que había muchos proyectos de cultura que eran de memoria, y se creó después los puntos de memoria. Y era interesante porque era un diálogo de proyectos de seguridad pública con ciudadanía y con proyectos de cultura. Bueno, fue la primera vez que hubo algo de seguridad que no era la compra de armas, etc. Bueno, se creó una red de museología social y hay un gran esfuerzo también de teórico de pensar qué es la museología social. Bueno, entonces, un poco en esta posibilidad de crear y de convertir un poco el estigma en lucha social. Bueno, y ahí hay un montón. Voy a poner tres o cuatro muy rápido. Este en el Pavón Pavones en Cantagalo. Este, por ejemplo, son las casas que fueron pintadas y donde se ve la historia de la favela. Este es el Museo de la Maré, que es un espacio físico. El otro no había un espacio físico, es un museo de percurso. Y este es muy interesante, entonces la Maré, porque la marea, ¿no? Eran palafitas, hicieron las casas, hicieron una casa en el medio, que es esta. Bueno, ahí se ve, muy interesante, bueno, no vamos a tener tiempo. Este es el Museo de las Erradicaciones, entonces acá está pegado al Parque Olímpico, y en verdad destruyeron la favela Vila Autódromo, no construyeron nada después, y el museo es conocer el resto de las construcciones que existían antes, ¿no? En el Museo de las Remociones. Todo esto se encuentra en internet, si ustedes buscan. Y este yo trabajo un montón, voy a tener algunas fotos para mostrar para ustedes, que es el Museo Sankofa Rocinha. Es porque Sankofa es un símbolo africano, que es el pájaro que mira por detrás para avanzar, ¿no? Entonces, la idea un poco de mirar al pasado, a la ancestralidad para avanzar. Y es interesante porque Rocinha es una favela muy fuerte, la idea de una favela de migrantes del nordeste. y el Nordeste es más mezclado, no está completamente conectado con la idea del movimiento negro, es más mezclado. Pero bueno, acá, donde estaba Rocinha, probablemente tenían quilombos, el nuestro quilombo, no de ustedes. Entonces, había quilombos en esta zona, entonces hay todo un esfuerzo de volver a la idea que la Rocinha es negra también. Bueno, acá es interesante decir, para mí va a ser muy interesante comprender en 20 años cómo estos discursos fueron construidos actualmente y qué representaban de hecho. Pero muchos de estos movimientos que estoy hablando acá se explica porque es una manera también de residentes de favela tener una presencia en el movimiento social que no sea tan complejo que, por ejemplo, ellos tenían en las juntas de vecinos, en las asociaciones de vecinos. Por ejemplo, en las juntas actualmente existen, pero hay siempre una relación muy compleja con el narcotráfico y con la milicia. Siempre una negociación que hay que hacer y la mayor parte de las juntas actualmente son puesta el presidente es alguien del narcotráfico. Entonces, es siempre muy complejo. Entonces, se ve que muchos residentes de la favela, para mantener su liderazgo, su presencia, su trabajo social, intentan de buscar otras posibilidades. Y, por ejemplo, la cuestión de la cultura y la cuestión de la memoria tiene una presencia muy fuerte social, pero al mismo tiempo sin tener tanto impacto con el tema de la violencia y, bueno, y se puede mantener ahí con más tranquilidad. Otra cuestión que es claro, que es una cuestión también de articulación política y que son vivos también, el discurso ambiental es siempre un discurso muy importante, sobre todo para justificar erradicaciones de favelas, y siempre decimos que las favelas están destruyendo toda la vegetación, la floresta, pero cuando se ve las fotos de los 80 y actualmente hay mucho más verde por el proyecto, este proyecto que es el proyecto de reflorestamiento comunitario. Entonces, es un proyecto de la municipalidad, pero que utiliza la gente que vive en la favela para replantar la floresta. Esto existe hace casi 40 años y es interesante porque es respetado por la gente de la favela, porque la gente dice, no fue la municipalidad que cuidó de esto, no, fue María, José, fue mi vecino, él trabaja acá hace 20 años, bueno, entonces es un trabajo muy pequeño de cotidiano. Y esto acá son dos técnicos del proyecto que yo entrevisté, que es interesante, que entonces cuando se ve las imágenes es increíble cómo se cambió y el río es mucho más verde hoy lo que era. Y bueno, podemos decir, por ejemplo, hay una red de la favela sostenible que tiene como 200, 300 proyectos distintos. Y hay toda una discusión actualmente de la agricultura urbana que se habla un montón. Por ejemplo, ayer hay una ley, no leí todavía, la nueva ley nacional de agricultura urbana. Entonces, y ahí se ve un montón de, ¿cómo se llama esto? Potager, no sé cómo. No, es producción. Huertas. Hostas. Entonces, cuando no sé el nombre, basta decir lo mismo que... Entonces, huertas comunitarias, hay un montón en todas las partes. Bueno, acá es un proyecto que me gusta también, que es un biodigestor, una favela que captan las cloacas de la favela. Bueno, acá hay todo un sistema de cooperativas de energía solar. Bueno, entonces hay un montón de proyectos de agrofloresta y que toca también a las favelas. Bueno, acá ya es el fin. Tengo 5 minutos, 10 minutos. Bueno, sí. Entonces, un poco para llegar al fin, pensar un poco las nuevas configuraciones, ¿no? Creo que hay toda una discusión importante, pero no voy a entrar, de transnacional, que creo que hay una discusión interesante de comparación, de articulación. Entonces, por ejemplo, Leandro Bemergui trabaja mucho bien estos temas. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Podemos comprender lo que pasa en Río, lo que pasaba en Buenos Aires? Bueno, hay cuestiones que se articulan de manera muy interesante. Creo que hay una reflexión actualmente que es una reflexión también de local, porque trabajamos mucho las favelas y hay un par de trabajos que van a estudiar una favela, ¿no? Entonces, para decir, por ejemplo, un caso, esta es la favela de Rocinha. Es una foto de 71. Podría mostrar una foto actualmente, me olvidé. Pero como estamos haciendo un trabajo con el museo, tenemos un montón de fotos antiguas, buscamos todo. Acá es interesante que toda esta parte actualmente, hay una gran autopista acá en un túnel, y todo esto son torres, son edificios, ¿no? Entonces, normalmente para mí me da muy placer de decir, mira, el barrio de San Conrado, que es un barrio re, donde la Delta, ellos paran, ¿no? Delta Plan, ¿no? ¿Cómo es? ¿Asa Delta? A la Delta. Ellos paran en esta playa. Entonces, para mí es muy interesante decir que este barrio invadió la Rocinha, ¿no? Porque la Rocinha estaba ahí desde el principio del siglo XX. Tengo fotos de la Rocinha desde al menos los años 10 y 20. Y todo esto fue ocupado. Entonces, los antiguos residentes decían, mira, acá había un río que pasaba, yo sé que acá había una arena, todo. Esto no existe más nada. Entonces, y siempre el discurso, la Rocinha está destruyendo el barrio, la Rocinha está destruyendo el medio ambiente. Bueno, claro que la Rocinha es mucho más grande actualmente. Entonces, para decir que estos temas hay mucha discusión. Entonces, por ejemplo, acá había una ruta que pasaba por acá y pasaba por el mar. Esta ruta era el circuito de corrida de carrera de Brasil. Y ahí para mí fue muy interesante porque yo encontré una de Fangio. Entonces, Fangio paró en la Rocinha, su auto quebró. Entonces, para decir que era el circuito de la Gavia, de los años 30 hasta 52, 53, había un circuito de carrera que pasaba dentro de la favela. Y para decir que es la discusión, ¿qué es una favela de hecho? No sé explicar. Entonces, por ejemplo, Rocinha, hasta los años 50, no necesariamente era una favela. Entonces, podría ser un barrio obrero, podría ser un barrio también de producción agrícola, de Rocinha, de pequeña huerta, ¿no? De una huerta chiquita, en portugués, rosa. Bueno, es muy complejo, pero el censo de 50 ya empieza a decir que Rocinha es una favela. Pero antes no era muy claro qué era Rocinha. Entonces, esto es interesante para comprender que las favelas son producciones sociales, ¿no? Son construcciones, y no es naturalizado, esto es una favela como es. Bueno, estas fronteras son muy complejas. Otro punto, y para terminar, que creo que es importante también, hay una discusión enorme actualmente sobre la temática racial. Y creo que tardamos, aunque Brasil sea, esto es un tema central, pero tardamos mucho a discutir. Entonces, hasta los años 2000, 2010, había muy poca cosa de discusión sobre la racialización del espacio de Río de Janeiro. Es claro que tenemos, bueno, somos un monumento al racismo, etcétera, pero es muy distinto, ¿no? Jamás tuvimos, por ejemplo, leyes raciales, pero de hecho es lo que pasaba, bueno, pero como en Estados Unidos es algo distinto. Y normalmente digo que los barrios negros en Brasil son mucho más democráticos, porque hay blancos, hay negros, y es distinto los barrios blancos, que normalmente los negros no son bien vistos. Y ahí voy a explicar. Entonces, para decir, por ejemplo, acá, en el principio del ciclo, cómo se ve las caricaturas, todo, disformes también, como se hacía en los Estados Unidos, ¿no? De marcar muy fuertemente pero casi todas las caricaturas de favelas, era claramente el aspecto racial estaba ahí. Siempre la discusión muy fuerte. Quiere decir, es el gran error de nosotros investigadores de no mirar las fuentes, ¿no? Estaban ahí claramente nos gritando. Entonces, como que muchas veces la comprensión teórica no nos permite ver la realidad a veces clara. Y ahí, por ejemplo, el censo de, siempre es un texto clásico, el censo de 48. Estamos hablando de 48. Mira, este censo es un documento oficial. Então, ele vai dizer, não é estranhar que os negros, os marrons, prevaleceram na favela, hereditários atrasados, faltos de ambição e mal adaptados. Os negros, por exemplo, por regra geral, não conheciam, não podiam aproveitar a liberdade adquirida, etc. E, ao fim, por outro lado, o índio preferia desaparecer antes de ter que apoiar o trabalho organizado. Então, bueno, isso se explica muito da realidade do Brasil. E aí é interessante de compreender en el mapa, ¿no? Cómo esto aparece. Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer, porque preguntamos por autodeclaración, por ejemplo, por el movimiento negro, desde los años 80 tenemos mucho más negros en Brasil. Entonces, porque la gente se autodeclara negra actualmente. Entonces, era siempre, no, para subir en la vida se decía blanco. Entonces, y ahora mucha gente que, bueno, se decía blanco, ahora se comprende como negro. Y ahí para decir cómo que los, las intervenciones, esto es la laguna Rodrigo de Freitas, todo esto era la zona más favelada de la ciudad. Tenía como Catacumba, Praia do Pinto, Ilha das Dragas, Praia do Baiano, había un montón de favelas que fueron sacadas por los militares. Y ahí cuando se empieza a ver el color actualmente, acá es Leblon, acá es Ipanema y acá es Copacabana. Cuanto más verde, más blanco. Entonces se ve que acá en estos dos barrios casi más de 90-95% de la gente se autodeclara blanca. Es interesante que los puntos más mezclados son Rocinha, Vidigal, Pavón, Pavónzinho, Cantagal, bueno, son las favelas que están ahí cerca de los cerros. Y acá es interesante que es el conjunto habitacional, el conjunto de vivienda hecho por la iglesia en los años 50, Cruzada San Sebastián. Y es un punto negro en un mar blanco. Se ve claramente la distinción como pasa. Y es claro que si hacemos el control también por renta, por plata, es un poco similar. Y ahí tengo un par de estudiantes, por ejemplo, que discutieron la segregación racial de la gente que vive en la Cruzada, en el Leblon. Entonces siempre, cuando nosotros entramos en el centro comercial, siempre nos preguntan qué estás haciendo acá, por qué, bueno. Trabajan en el iFood, trabajan, no sé qué, bueno, es siempre un poco hay siempre una estratificación social muy bien definida en los barrios blancos de la ciudad. Bueno, y ahí para finalizar, podemos discutir algunos puntos, pero primero que la historia ha llevado a la construcción de un proyecto urbano que ya no se centra solo en el futuro, sino también en el pasado. Entonces, volver a contar su propia historia se configura como un contradiscurso al proyecto modernizador aquí mencionado y aporta nuevas posibilidades de reflexión sobre los impactos de la comprensión de las prácticas ahí existentes. Repensar la informalidad también como tolerancia precaria, recurso urbano y tecnología social. Entonces, Carlos Nelson, un arquitecto, fue muy importante en los 70, 80, afirmó que los técnicos deben ser registradores de la memoria. Si imagino que los movimientos se dan a través de procesos, tengo que admitir que la práctica repetida genera memoria, ya sea un aprendizaje, una adicción cultural. Entonces acá, por ejemplo, es muy actual que casi todos los esfuerzos del censo y de las leyes, la manera de conceptualizar las favelas es siempre lo que falta de los atributos para ser considerado un espacio urbano. Y las expresiones que utilizamos. En Brasil no hablamos de rehabilitación de favela, hablamos de urbanización de favela. Entonces, y ahí cuando vimos, por ejemplo, la Rocinha que urbanizó este barrio, ¿no? En verdad ya existía antes que hubiera el resto del barrio. Entonces, ¿cómo estos términos son importantes? Pero para decir que actualmente el esfuerzo es de hablar de las potencias, de la potencialidad, de las posibilidades. Y acá es interesante pensar en muchas aspectos. Entonces, en la cultura popular, pero también en la comunicación social, por ejemplo, en la pandemia, como fue importante, en la articulación política, en la autoconstrucción, todo el trabajo de construcción colectiva, de movilización política, de generación de los recursos precarios, escasos en el periodo de la pandemia. Entonces, por ejemplo, mis estudiantes en la pandemia decían, hacemos un montón de cosas, pero Bolsonaro decía en la televisión que no es necesario utilizar máscara, ahí volvíamos. Y en Brasil fue muy distinto de acá, porque allá era una pelea entre movimientos sociales, el gobierno nacional. Pero podemos hablar también en la cuestión de derecho. Entonces, por ejemplo, la laje, que es el techo de las casas en la favela, es espacio construido. Entonces la gente vende el techo de las casas y se construyen por arriba, ¿no? Esto hay una convención, hay leyes informales, y esto ahora hace parte de nuestro código civil. Entonces, desde 2017, la laje, el techo, las casas, entonces se construye una solidaridad entre la persona que está en el primer piso. No es una copropiedad, es otra cosa, porque normalmente cuando construimos una casa, una construcción, un departamento, necesitamos de la ficción del suelo, ¿no? Pero se puede vender el espacio, la superficie. Entonces, por ejemplo, podemos tapar una línea de tren y construir por arriba y hacer un subte. Y estamos haciendo suelo, ¿no? Bueno, entonces para decir que mucha de la experiencia que se pasó en la favela actualmente hace parte del derecho formal y fue algo hecho ahí. Entonces para decir que hay un montón de posibilidades. Lo que intentamos decir que hay saberes consolidados, que hay posibilidades también. Claramente que no es el problema de la ciudad, es un lugar con problemas, entonces no pienso que sea la solución de la ciudad, pero es un espacio con soluciones. Y al fin, al cuestionar la polarización favela-ciudad, los residentes incorporan y refuerzan las diferencias, aunque sea invirtiendo los signos. Entonces esta es una cuestión que vamos a ver lo que va a pasar en algunos años, pero el movimiento de favela hay un esfuerzo de volver al término favela, nosotros somos favelados, todo el término que era muy negativo, hay un cambio actualmente. Y la idea de integración no pasa por la homogeneización. Entonces es muy importante, pero ellos dicen, no, nosotros somos favelados, hay una distinción. Bueno, tenemos que pensar lo que va a pasar en algunos años. Y esto hay impactos de un montón de cosas. Por ejemplo, como yo había dicho, la producción social de datos. Es muy interesante, pero hay un límite también. ¿Cómo vamos a pensar en términos metropolitanos si cada uno empieza a producir sus propios datos? Bueno, hay cuestiones de hecho que son problemáticas, pero hay también posibilidades. Entonces, tengo la impresión que en términos de poder público, más do que sobrepasar las experiencias, se podría comprender que hay construcciones importantes y dialogar y ser más poroso en términos de Estado y de máquina pública a lo que pasa en la favela, también como una experiencia política que puede salir de la favela y pensar también la ciudad como un todo. Bueno, es eso. Gracias. Bueno, no voy a comentar todo lo que presentó porque no tendría mucho sentido, porque bueno, la idea era dialogar y abrir las preguntas y un poco, bueno, como que en realidad el panorama abrió tantos frentes de debate que también sería difícil, y sobre todo, bueno, recuperar la historia, las representaciones y cómo todavía el Estado, aún de forma contemporánea, nunca había visto lo de Mía Casa, Mía Vida, pero nosotros lo vimos en programas de reurbanización de asentamientos, de que algunos municipios siguen marcando la cuestión moral como de sujetos a transformar, prohibiendo incluso el comercio o actividades políticas porque no pueden hacerlo. Bueno, como esto permanentemente está atravesando históricamente en todos los tiempos, y eso también está también unido a las categorías de cómo nombrar, como vos decís, que es muy, muy importante, y siempre el Estado también, con esto de marcar la falta, ¿no? Y bueno, la verdad que las temáticas, son muchas en lo histórico también, cómo volver a instalar que son, sujetos trabajadores, ¿no? Y muestra también esta idea de, también de la informalidad a la precariedad laboral, esto es un mito que se fue construyendo. La importancia de la localización y los impactos de estas políticas, y bueno, muchas cosas en común como estas construcciones digamos provisorias que nunca fueron provisorias, que siempre todo lo provisorio quedó en permanente, y cómo también recuperaste todo lo que es la producción de los propios habitantes, ¿no? Ya sea en recuperación de la memoria, en incorporar también los dispositivos museísticos para cambiar su propia imagen, como todo también es un esfuerzo sobre las representaciones y sobre las condiciones de vida, ¿no? La verdad que es muy interesante también esto no había pensado cómo la empresa es la que primera también hace un conocimiento territorial y a veces lo registra para la propia gestión, ¿no? Como, bueno, aparecen un montón de cosas que no teníamos como registradas, y creo que, bueno, eso abre como, digo, las temáticas que tocaste son inmensas, así que, bueno, la idea es, si quieren hacer preguntas, comentarios también, y si quieres vos. A mí me quedó un tema cuando hablaste rápidamente del agua, la polarización del agua, y el agua, digamos, está distribuida por un consorcio, ¿se les cobra a la gente de la favela o la traen de un lugar y, digamos, la redistribuyen entre ellos por una cuestión de solidaridad? Sí. Eso no me quedó claro. Si quieres juntamos todas las preguntas, vas a anotar. Sí. Así no corre. ¿Alguien más? Sí, yo tengo unas cuantas preguntas. Voy a empezar por la más fácil. Una de las cuotas de que hiciste mención también tiene que ver con la educación privada y si son solamente para el nivel universitario o son para todos los niveles. Bueno, eso como un dato. Lo que dijiste del derecho de malle, que sería una práctica que viene de las familias y se incorpora a la producción normal. Quería saber si las fábulas tienen reglamentos, tipo códigos urbanísticos. Los códigos de alguna manera son como la ciudad deseada, digamos, el modelo que uno quiere. Entonces, si existe dentro de la forma de mirada como código, o si de todos modos tiene sus propios reglamentos de construcción de las favelas. Bueno, y otra cuestión es lo que mencionabas de esto de la precariedad. Creo que hay un esfuerzo muy lindo en Brasil respecto de lo que es la regularización laboral. Me gustaría que nos actualizaras un poco acerca de cómo está siendo implementada, si tiene avances o no. Porque creo que esa siempre es la cuestión como estructural, que nunca se termina que digamos que la que define esa precariedad permanente y no transitoria, ¿no? Y cuando pienso, por ejemplo, cómo las ciudades europeas incorporaron sus espacios medievales, ¿no? Que de alguna manera hay una similitud, y lo incorporaron ya los catastros del siglo XVIII, XIX, digamos. Y actualmente también en España eso fue más reciente, ¿no? Y acá hay como una idealización de lo normal que directamente excluyó la posibilidad de la existencia, pese a que existe, digamos, siempre fue una relación hacia las favelas, ¿no? Entonces creo que eso excluye no solo en términos legales, ¿no? Entonces, bueno, pero la legalidad en esto es una cuestión estructural. Entonces, bueno, ¿cómo está siendo abordada y qué resultados tiene si está derribando esas cuestiones de innovación, digamos, secular ya? Bueno. Gracias. Sí, a mí me pareció muy interesante este trabajo con identidad y memoria y los museos. Y mi pregunta va por el lado de la relación entre la organización barrial y la lucha, la identidad y la memoria, ¿no? Si la búsqueda del trabajo de identidad surge a partir de la organización barrial, o si el trabajo con la memoria genera un trabajo con la identidad y eso refuerza la identidad barrial que fortalece la organización. A lo mejor sea todo mezclado, pero a lo mejor hay algo que has visto por ese lado. Y la otra era un comentario nomás de la mirada del cine en las favelas. Aquí la primera película que tocó el tema por el costado fue Orfeo Negro. Bueno, primero gracias por la presentación, fue lindísima y sí, realmente abriste montones de ventanas. Quería hacerte una pregunta informativa porque me perdí algo y una pregunta. La informativa es que son PCC, que no tengo idea, y lo otro tiene que ver con los actores que nombraste como importantes en las villas, en las favelas, tanto de Río como de San Pablo. Hablaste de las milicias, de la policía, del narcotráfico. Bueno, el Estado siempre es un actor, por ausencia o por intervención. Las empresas. Y te quería preguntar, porque está muy presente en los discursos que vos traes, el tema del bien, de la conducta correcta y demás, si eso tiene que ver con valores cristianos, si tiene que ver con una custodia por parte de los evangelistas, que están como actores muy fuertes en ahí, bueno, sobre eso, ¿no? Si son un actor de peso y cómo interactúan con los otros actores. Gracias. Tenés bastante para responder. Quería agregar también como una pregunta, en el sentido como una reacción de lo que vos presentás, una pregunta por ahí en voz alta, porque nosotros no tenemos hoy esa representación de las villas incorporado a imágenes. Nunca pensaríamos que, bueno, el Mundial de Fútbol, que cuando se jugó aquí, era erradicando las villas, era todo lo contrario. O sea, no tenemos esa incorporación ambigua de como exotización de las favelas para incorporarlo en un discurso cultural. Quizás, bueno, tuvimos la cumbia villera, que también tuvo esa cosa ambigua, como una cosa auto elaborada, digamos, reivindicando, no, desde los barrios, para marcar territorialmente donde surgía, y que después fue apropiada, como plantea García Canclini y todo eso, que todo lo que se produce, el capitalismo lo absorbe y lo convierte en un producto para otros sectores. Bueno, no tenemos eso, y bueno, hace poco hubo una muestra, yo todavía no fui, no sé si está todavía en el Malva, que es una muestra que se construyó, quizás puedes después ir a verla. Ellos fueron, tuvo todo un debate de WhatsApp larguísimo en el equipo nuestro, y que era, bueno, una instalación en un museo que era como una favela, ¿no? Con chapa, como una cosa, además la precariedad, una favela, digamos, una villa que era la villa del 30-40, o sea, no estamos hablando de la villa de ahora. O sea, que también incluso la representación corresponde a otra época. Pero bueno, apareció entonces la discusión si es una banalización de la pobreza, porque la gente caminaba por ese lado como sintiéndose que caminaba en una villa de la década del 30-40, cosa que no haría ninguna, pero que sí lo haría en un museo, ¿no? Bueno, entonces eso nos generaba, ¿qué significa? ¿Es una banalización? Es una... Entonces, bueno, ahí justo para la representación pensaba algo que siempre me llamaba la atención en Río de Janeiro, en particular, por otras ciudades de Brasil, ¿no? ¿Cómo está incorporado en la imagen, incluso las toallas que se vende en la playa? Todos son imágenes de favela, los pintores que venden de favela. Bueno, como que acá eso no sucedió. Y bueno, también por esas otras ciudades de Brasil pasó algo similar, o es algo bien carioca, digamos. Perdón que la pregunta la veía ahí, Claudia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una pregunta, por ahí más por diferencia con lo que son las villas y asentamientos locales de acá. Este actor que serían las milicias, el narcotráfico, ¿no? No sé, como analíticamente cómo lo piensan, o en términos urbanos, más cuando mencionaste esto de que son actores que incluso se metieron en ciertos órganos que tradicionalmente serían en los que se discute o con los que se interactúa con el Estado, ¿no? Para las políticas y las disputas urbanas, ¿no? Que esto, ¿cómo aparece como actor? ¿Qué discusiones, y también qué transformaciones, qué proyectos, qué objetivos en términos urbanos traen como eso, como discusión? Sí, yo, bueno, también te quería agradecer muchísimo. Y en relación a la presentación, me impactó mucho el mapa, esos últimos mapas, ¿no? De las manchas verdes y rojas, representando también otros colores. Y me movió mucho el tema de lo topográfico en relación a la favela y en relación a la villa en Buenos Aires, ¿no? Como, así como en la favela, por lo menos las que vos más nombraste, que son las de Los Morros, en Buenos Aires, al contrario, los sectores más bajos son donde se han radicado las villas. Entonces, de alguna manera, quería tu mirada en relación a eso, si hay algo en lo topográfico que tal vez haya sido un condicionante muy decisivo en relación a la identidad. ¿Y qué te pasa en Buenos Aires en relación a eso, ¿no? Que es como una especie de sitio bastante más plano y que me parece que tiene otro impacto en la percepción, ¿no? Bueno. Bueno, una vez una amiga libanesa me dice, ah, sí, si alguien te explica lo que es Líbano y si vos entendés es porque te explicaron mal. Entonces, si ustedes salen de aquí y entendieron lo que es Río de Janeiro, Brasil, probablemente yo expliqué muy mal. Es un poco complejo, hay todos los actores y me doy cuenta que hay un montón de cosas que no hablé. Entonces, voy a intentar en 5 minutos devolver. Sí. Entonces, por ejemplo, el término favela, sobre todo de Río, São Paulo y Minas. No voy a decir glamour, pero esta centralidad de las favelas en el aspecto político, en la vida social, es Río. Esto, lo que se ve actualmente en São Paulo. Por ejemplo, en São Paulo actualmente ellos crearon un museo de la favela. Y es muy complejo el tema, bueno, hay gente muy interesante ahí, pero es muy complejo porque están utilizando una casa de un antiguo barón de café. Entonces, esta casa linda, maravillosa, y ahí está un museo de favela en el centro. Y hay todo un debate si, bueno, si era para estar ahí, no era en el centro de la ciudad, pero al mismo tiempo no, pero tenemos que estar también en estos espacios. Bueno, entonces es todo un tema. Y creo que São Paulo está viniendo el tema, están discutiendo más actualmente, pero es sobre todo Río. Y hay que pensar que, por ejemplo, en los años 30, el jefe de gobierno en la época, Pedro Ernesto, fue quien empezó, por ejemplo, los desfiles de carnaval. Entonces, estos desfiles ya estaban conectados con la vida social de las favelas, la práctica del samba, que está muy conectado con todo el tema de la diáspora africana, del mundo afro-brasileño, pero también con el interés económico del turismo, no sé, bueno, es muy complejo todo esto, hay que conectar. Entonces, este tema de la representación de la favela, yo creo que hay mucha apropiación económica de gente fuera de la favela, pero hay cosas también que hacen parte de lo que es Río de Janeiro también. Entonces, por ejemplo, yo soy Botafogo, pero voy a tener que hablar de Flamengo. Pero entonces, Flamengo es lo más popular. Cuando Flamengo gana, la gente del estadio empieza a cantar Felicidad en la favela. Ellos dicen, Felicidad en la favela. Bueno, la gente que paga el ingreso para ver el partido de Flamengo, ya no, mucha gente ya no es más de favela, porque no tiene plata para pagar. Pero la gente que no es de la favela es siempre una relación muy ambigua. Por ejemplo, gran parte de los artistas de Brasil, muchos periféricos, utilizan todavía el tema de la favela. Anitta, ¿no? La favela es central en su discurso, en la manera. Entonces es muy complejo. Es claro que intento de decir, para ver el tema topográfico, que con mis estudiantes en el grupo de investigación intentamos de interponer otras identidades urbanas también. Entonces, por ejemplo, hay una identidad muy fuerte en Río que es el suburbio, que es suburbs, ¿no? Que para nosotros no es algo muy geográfico, es un espacio específico de la ciudad que está muy conectado, por ejemplo, con los trenes suburbanos, que para Río de Janeiro es algo similar de barrios populares. Entonces, jamás vamos a tener, por ejemplo, la línea del norte que corta Palermo, esto no existe. En todas las zonas más ricas del Río no existe tren, esto es muy conectado. Cuando empezamos a discutir las favelas, ya podemos hablar de una favela de zona sur, cerca del mar, topográficamente, que se ve la playa, y una favela, por ejemplo, de suburbio, o una favela de una ciudad en periferia, porque esta gente de la favela tiene aspectos transversales de la gente que vive en la favela, pero tiene que entrar en un transporte público y hacer 3 horas para ir, 3 horas para volver. Entonces, intentamos decir, no hay que reforzar esta dualización de la ciudad que decimos el asfalto, el barrio formal y las favelas. Hay cosas que se interponen, que es más complejo. Entonces, hay otras experiencias urbanas también. Entonces, hay una intentamos decir, hay una favela suburbana, que es distinto de la gente, por ejemplo, el tipo que vive en la favela cerca del mar, se va caminando al trabajo, tiene la playa, son otras cuestiones, y tiene muchas violaciones igual. Pero es una experiencia distinta, es un acceso distinto. Y creo que en el movimiento de favela es un aspecto difícil también de hablar de la segregación o de la distinción económica dentro de las favelas. Y esto es algo que no se habla. Entonces, es así. Tenemos una identidad favelada, estamos todos juntos, pero es todos juntos más o menos también. Entonces, esta idea, somos comunidad igual, pero hay distinciones. La Rocinha, hay zonas de la Rocinha, por ejemplo, yo tengo un estudiante este que él vive a 5 minutos de la estación de subte, en la estación de subte, él sale 5 minutos, está en su casa, tiene una vista increíble de la favela y del mar. Bueno, es interesante, hay gente que vive bien y hace mucho tiempo, generaciones, pero en la misma Rocinha hay gente que vive muy, muy mal, con riesgo de derrumbe, bueno. Entonces hay también, y podemos decir esto, en la misma favela y en favelas distintas. Hay favelas que tienen mucho más violencia, bueno. Entonces, esto es interesante, pero es verdad que la favela, como el clásico, empieza en las zonas topográficas donde no había mucho interés del mercado inmobiliario. Y poco a poco se empezó a tener en otros espacios también. Entonces, fue todo el trabajo de control y de destrucción de los conventillos del centro. Bueno, entonces hay todo un tema y zonas que no tenían tanto interés del mercado inmobiliario. Pero, por ejemplo, la favela de la Providencia, que se llamaba el Cerro de la Favela, es en el centro de la ciudad, cerca de la estación central. Entonces, es muy central, no era algo muy periférico. Pero hay también favelas periféricas. Entonces, esto, y podemos decir también del tema de los actores, ¿no? ¿Y qué pasa? Es muy complejo, pero, por ejemplo, el PCC es el primer comando de la capital. Es un grupo que controla, por ejemplo, la venta de drogas, que controla el tráfico de el robo de autos, pero el PCC tiene una organización muy similar a la mafia. Entonces, en verdad, no es tan jerárquico. En verdad, hay como un bautismo y es más horizontal. Pero el PCC tiene un control de redes en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el gran especialista del PCC, el Gabriel Feltrán, se fue, ahora es profesor en la Sciences Po, y él se da cuenta que ya hay brasileños en el puerto de, estoy hablando entonces, en el puerto de, bueno, allá, y ya encuentra brasileños que ya están haciendo las conexiones, las drogas por allá. Bueno, el tema es que el PCC es muy violento internamente, pero paradoxalmente pacificó la ciudad de São Paulo porque es único. Entonces, la verdad es así, el PCC no vende las drogas. Por ejemplo, yo vendo la droga, pero yo pago el derecho de vender la droga al PCC. Yo puedo ser un miembro del PCC, yo puedo ser asociado, yo puedo pagar algo, yo puedo hacer. Esto todo pasa en las prisiones. Entonces, toda la estrategia del mundo del crimen de Brasil pasa en las prisiones. Entonces, el hecho del Estado dar pésimas condiciones en las prisiones, el PCC empieza a te dar comida, control, no vas a ser abusado, te voy a garantizar un abogado. Bueno, entonces muchas veces la gente entra en la prisión de São Paulo sin ser del PCC y sale del PCC, porque tiene una deuda con toda la asistencia que el PCC de hecho ayudó a esta gente. En Brasil, en Río, es distinto porque hay grupos diferentes. Hay un grupo que se llama el Comando Rojo, que fue el contacto de los prisioneros políticos con los prisioneros comunes. Y ahí es una estructura mucho más jerárquica de control, hay un jefe, bueno, hay un consejo que controla. Y hay grupos distintos como el Tercer Comando, que era contra el Comando Rojo. Y después ahora las milicias, que en verdad son bomberos, policías, que controlan una favela, sacan los narcotraficantes y prohíben la venta de drogas, pero empiezan a controlar el transporte y todo. Ahora está mucho más mezclado, pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, en la pandemia hicimos un montón de cosas con los movimientos sociales, todo, era mucho más complicado en favelas de milicia. Porque, por ejemplo, yo entré en la favela de milicia con el tipo que controlaba la internet. En Brasil, la gente que roba la luz, decimos que esta conexión ilegal es el gato. No sé por qué, el animal, se llama gato. Entonces la conexión, y ahí llamamos la GatoNet, que es la internet de gato. Entonces, verdad, es un gran problema en la ciudad porque las concesionarias públicas, las empresas no pueden entrar en las favelas y hay empresas internas. Y yo caminaba con este tipo y decía, mira, yo no estoy viendo nada acá. Y yo decía, no, no te preocupes, porque en la milicia normalmente, actualmente ya no es tanto. No tiene tanta presencia de armas, pero ellos están ahí. Y ellos dicen, no, no, no te preocupes, todos ya te vieron, ya saben que están acá. Pero es mucho más complicado, por ejemplo, el trabajo de movilización política interna, barrial, en las favelas de milicia, porque la gente tenía miedo de todo. No, si hacemos eso, ¿qué va a pasar? No, esto puede ser un problema. El narcotráfico normalmente es siempre el cálculo, va a tener problema, la policía va a venir, si no tocamos el problema de la venta de drogas, normalmente, ellos, por ejemplo, si estamos peleando por agua, no es un problema el narcotráfico, qué bueno, peleen. Si están peleando por regularización domiciliaria, mejor, pueden hacer, esto no es nuestro problema. ¿Tampoco son aliados? No. En verdad, ¿qué puede tener? Hay figuras de narcotraficantes un poco como padrinos. Esto puede tener, que ayuda, que hace todo. Pero la gente es muy viva, ¿eh? La gente se da cuenta. Para mí, lo que la gente necesita y espera es una previsibilidad. Entonces, normalmente, si hay un traficante que es tranquilo, no mata, no abusa de las mujeres, no sé qué, bueno, y que paga a la policía para que no tenga operaciones policiales, es mejor dejar este tipo. Entonces, siempre que hay un cambio, es un problema. Un otro grupo que invade la favela, hasta entender cómo funciona el sistema. Bueno, hay reglas más o menos similares por simulacro, pero hay la cabeza de cada capo, ¿no?, que está ahí. Entonces, cómo entender estas lógicas. Entonces, creo que es mucho más la previsibilidad. Pero el tema es que, para complicar un poquito más, la Iglesia Católica... En los grandes centros hay un substrato católico muy fuerte en Brasil, pero en los grandes centros, por ejemplo Río, São Paulo, es difícil decir que Brasil es católico. Brasil es mucho más evangélico, y Río sobre todo. Y el tema es que la relación entre los evangélicos, el narcotráfico y la milicia es mucho más promiscua. Entonces por ejemplo, hay muchos problemas de expulsión de templos afro-brasileños, de candomblé y umbanda y favelas. Hay mucho prejuicio, entonces mucha gente no quiere poner la ropa blanca que usan los viernes porque tienen miedo. Hay un montón de centros que cerraron, muchos fueron a la periferia por el control de los narcos que se convirtieron. Entonces hay un montón de narcos que se convirtieron y que son traficantes. Y hay algunos que son un poco locos, porque esta relación de narcos, por ejemplo, con Israel, es muy complejo, con los evangélicos de Israel. Entonces hay un tipo que creó el complejo. Complejo es un conjunto de favelas, que se llama Israel. Entonces tiene una estrella de David. Y bueno... yo ya caminé un montón de veces ahí, y en todas las paredes es el Antiguo Testamento. Entonces, el león de Judá, Moisés, bueno, es un discurso, el discurso evangélico es muy Antiguo Testamento, muy fuerte. Y por ejemplo, hace un mes empezó a cerrar iglesias católicas. Dice, no puede tener bautismo, no puede. Y fue todo un tema, toda una discusión, cómo es posible. Entonces, para decir que es hay un problema complejo. Y creo que tampoco podemos homogeneizar los evangélicos, es mucho más complejo, porque ellos están presentes. Por ejemplo, cuando hay un problema con el traficante, es el pastor que va a negociar, que va a, bueno, cómo hacer, todo. Pero es verdad que hay una relación más compleja. Y hay otro punto, para complexificar un poquito más, y ya voy un poco más rápido, es que hay un discurso también atravesado muy liberal, muy neoliberal, no sé. Entonces, por ejemplo, muchos movimientos de favela hoy, bueno, como vemos, por ejemplo, iFood, Uberización de la vida, todo esto es muy fuerte también en favelas. Entonces, hay muchos movimientos actualmente que trabajan como, no, tenemos que hacer plata, somos emprendedores. Bueno, y esto creo que el mundo evangélico también hizo una transformación antropológica, está haciendo una transformación antropológica en el mundo popular en Brasil. Entonces, por ejemplo, el tema de la izquierda, por ejemplo, en Brasil, no está presente más en las favelas. No están. ¿Quién hace trabajo político en las favelas? Son las iglesias evangélicas. Esas están abiertas 24 horas. Y cuando se hace el mapa electoral, por ejemplo, Bolsonaro ganó en toda la periferia, en todas las favelas. Una de las pocas favelas que no ganó fue Rocinha, y que tiene un trabajo barrial muy importante. Pero en casi todas las, fue la derecha liberal, y que la gente vota en quien el pastor dice para votar. Es así. ¿Votan en este tipo? Ok, yo voy a votar. Y con un discurso moral muy fuerte. Entonces, es algo que intentamos discutir mucho. Por ejemplo, hay muchas mujeres como Marielle Franco. Entonces, hay muchas mujeres negras, faveladas, todo. Pero eso no, es horrible lo que voy a decir. Porque hay una que fue la asesora de Marielle, que soy muy cerca y trabajo en la campaña, que está haciendo la campaña para concejal de nuevo. Y digo, el discurso identitario, la izquierda ya tiene. Esto ya está, esto es un espacio, el movimiento negro, LGBT, todo. Pero hay que tener un discurso ahora territorial también. Tenemos que entrar, por ejemplo, con la señora evangélica que va a la iglesia a todos los domingos, tenemos que hablar a ella. Y, por ejemplo, entonces estas mujeres negras evangélicas están disputando los mismos votos, en verdad, que en Brasil, en Río de Janeiro, es el voto de Laranjeira, que es el barrio de zona sur, Herrera, izquierda, progresista. Es ahí, es un poco esta zona. La gente está disputando los mismos votos, porque la gente de la favela no está votando en Marielles. Es un horror que estoy diciendo, pero es verdad, no están votando. Entonces, todo este tema es importante, cómo pensar otras formas. Y esta discusión liberal... hay muchos movimientos en favelas que, por ejemplo, como, bueno, no voy a decir nombres, pero que el tema, tenemos que hacer plata, tenemos que vivir bien, tenemos, nada contra. Porque, por ejemplo, las mujeres que crearon maneras de vivir, de construir, eran peluqueras, todo esto siempre fue así. El tema es que ahora la idea de solidaridad, de articulación política, es mucho más floja, no es más, porque estamos hablando de ganar plata, de tener recursos, de, bueno, cada uno en su parte. Y esto es un poco raro porque la Iglesia Católica era muy paternalista, pero al mismo tiempo era más orgánica, con el movimiento barrial, con todo. Los evangélicos son mucho más comunitaristas, ¿no? Y ellos se articulan en algunos temas, como los temas morales. Esto es muy bien articulado. Bueno, hay un esfuerzo también de la iglesia, del movimiento de izquierda, de entrar en las iglesias evangélicas, de disputar también este voto, la narrativa, el discurso. Bueno, vamos a pasar muy rápido. La lucha barrial y la identidad creo que es importante. Y pasa mucho también por los museos. Pero el tema es hasta dónde ir. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo tengo un estudiante que creó un colectivo, y esto también es muy importante, porque antes la Junta de Vecinos era el espacio de disputa y de debate político. Hoy la Junta de Vecinos, que le llamamos, es un actor. Ahí tiene un colectivo de no sé qué, tiene otro colectivo de no sé, hay un montón, se articulan. La Junta de Barrial normalmente tiene más el papel institucional de articulación entre el narcotráfico, los vecinos, el Estado, etc. Y estos otros movimientos, que sea cultural, de memoria, no sé qué, articulan e intentan también de tener una incidencia política interna. Entonces, por ejemplo, mi estudiante logró articular un montón de recursos y de movimientos sociales en el momento de la pandemia. Y él me decía, Rafael, es complejo porque ya me llamaron el narcotraficante, ¿qué estás haciendo? Sobre todo porque empezó a ver que entraba plata y tenía plata, bueno, ¿qué sos vos? ¿Qué estás? Bueno, entonces siempre hay siempre que negociar, explicar. Entonces, igual que no sea cerca del grupo que está ahí, hay que negociar, hay que estar. Y entonces hay una articulación, un esfuerzo barrial importante, pero tampoco hay una sustitución de la junta vecinal. Ellos mantienen, hay elecciones, todo, pero creo que perdió mucho la legitimidad interna. Es mucho más un servicio que pasa ahí en la favela con menos identidad, menos legitimidad. Hay una gran presencia del Estado siempre, entonces el Estado está presente en todas las partes. Por ejemplo, la escuela en Brasil, desde pequeño es pública para todos, es una obligación del Estado, entonces esto no hay problema, va a tener. El problema es que la calidad de la escuela pública es inversamente proporcional a la calidad de la universidad pública. Entonces las escuelas públicas no son buenas y las universidades públicas son las mejores. Entonces esto sí, hay espacios en la escuela pública que funcionan muy bien y otros no. Pero normalmente no hay cuotas, no hay nada. Y bueno, la cuestión domanial, creo que actualmente no pasa nada en Brasil, en Río al menos. Lo que pasó de manera más interesante fue lo que llaman loteamientos de periferia. Esto sí, se regularizó un montón, funcionó muy bien. Creo que no es solamente un tema político, hay un tema técnico, pero hay también un tema político. Pero eso no quiere decir que la gente no se cree propietaria, alquila. Esto es muy fuerte en Brasil, la idea de ser propietario, y tengo la impresión que es una influencia también de la Iglesia Católica. Bueno, esto ya estaba hablando. Tanto la reforma agraria y la reforma urbana en Brasil, no se discutió el concepto de propiedad. En verdad es una distribución. Vamos a ser varios propietarios. Pero este tema de discutir, de pensar locación social, de pensar otras maneras de acceder a la vivienda, esto no pasó. Y la cuestión de la agua, es una concesionaria, era pública, la vendimos año pasado, y bueno, hay la cuestión del acceso a tarifas sociales, la gente que tiene, pero en verdad la gente no paga, y no creo que la empresa va a lograr que por ahora que la gente paga. Entonces esto también son, en la tolerancia precaria, son aspectos muy complejos, porque por un lado la gente, bueno, por la luz, y termino acá, por la luz, por ejemplo, la gente decía, cuando se empezó a poner la luz de nuevo en la época de los Juegos Olímpicos, la gente decía, mejoró el servicio, pero no podemos más pagar, es muy caro. Y la luz es muy cara en Brasil, mucho más cara que acá, en fin. Y la gente decía, pero ahora no podemos más utilizar. Entonces, bueno, y el tema del agua también es muy cara, pero la mayor parte de la gente no paga. Y hay servicios un poco entre los dos. Entonces, por ejemplo, hay un tipo que es muy conocido en la favela que se llama el tipo que hace la manuebra. ¿Manuebra? Sí, de la, sí, sí, sí. Entonces, manuebra. Mendoza, el que te corta el agua y distribuye en una parte. Sí, porque en verdad la agua no entra todos los días. Sí, esto es una arte. Entonces sí, hay documentales muy del tipo, hay que poner agua en una parte de la favela lunes, en la otra martes. Y el tipo, esto es una gestión, que la agua es pública, pero hay una gestión en algunas favelas comunitarias también. Estamos, Flor. Sí. Bueno, tenemos que hacer parte 2 en un momento. Bueno, queremos agradecer enormemente a Rafael por su presencia, por su exposición sumamente interesante, a Cristina, a todos los compañeros y compañeras y compañeres que están acá, y bueno, que nos volvamos a encontrar prontito, ojalá, en otro espacio, parte 2, parte 3, ¿sí? Bueno, gracias a todos, a todas.